Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Y de llenarme de ti, qué manera de querer, tan distinta y tan intensa, qué forma de comprender lo que yo anhelo de ti. Qué delirio es el que invade mi vida y mi pensamiento. Eso lo saben tus besos, porque sienten lo que siento. Tener nuestra pasión encendida. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. Comenzamos. En esta ocasión recordaremos a la cantante Irma Carlón, mejor conocida como la voz dramática de la canción, una de las más grandes exponentes del bolero, por lo que este programa será una verdadera evocación a la nostalgia y la música romántica, con canciones de autores como Miguel Pous, Mario Ruiz Armengol, Vicente Garrido, Adolfo Guzmán, Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz, Miguel Prado, Álvaro Carrillo, entre otros, con las orquestas de Bob Hayes, Mario Ruiz Armengol y Joaquín Prieto. Al principio escucharon el tema Qué manera de querer de Lolita de la Colina, del disco RCA Víctor 7663 de 45 revoluciones por minuto. En el año de 1960 se estrenó la película Tintán y las modelos bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares, con Germán Valdés Tintán, Lorena Velázquez, Ramón Valdés y otros artistas. La música estuvo a cargo de Manuel Esperón. Irma Carlón participa como cantante en dos números musicales: el del inicio, con el tema Somos las modelos, de Manuel Esperón, y La cita, de Gabriel Ruiz. Escuchen las canciones mencionadas. Si ustedes quieren, les canto que al fin paga el productor. Ecos de la memoria. No hay nada más hermoso que una cita de amor y alumbrarla de besos a escondidas del sol. En la noche, una cita de amor y alumbrarla de besos a escondidas los dos. Qué lejos ha quedado aquella cita que nos juntará por primera vez. Parece una violeta ya marchita en el libro de recuerdos del ayer. La sombra de mi amor y tus antojos, la copa de cristal que se rompió, en ella bebí el llanto de mis ojos y aquel minuto que nunca más volvió. Les tenemos más música con Irma Carlón. Llegues a querer con todo. buscando el gozo de estar cerca de ti. No es maravilloso que tú pienses igual y que mi alborozo sea tu felicidad. Encontramos en la vida lo que siempre se anhela encontrar, nuestra suerte consentida. Sé que nunca nos va a abandonar. No es maravilloso que me quieras a mí. No es acaso hermoso que te quiera. Encontramos en la vida lo que siempre se anhela encontrar, nuestra suerte consentida. Sé que nunca nos va a abandonar. No es maravilloso. ¿Acaso hermoso que te quiera así? Escucharon los temas No es maravilloso y Mitad de corazón con la orquesta de Bob Hayes y la voz dramática de la canción Irma Carlón. Ahora sí, disfrutemos del LP Irma y Mario de 1958 con Irma Carlón y la orquesta de Mario Ruiz Armengol. El primer número musical es En mi soledad de Miguel Pous. Cuando tu ausencia pesa más en mi vida, cuántos recuerdos llenan mi alma dormida. Aquellos besos que quemaban mis labios, aquellas cosas que temblando decías, ¿dónde han quedado? Dímelo, vida mía. Ya estoy cansada de esperar y de no puedo soportar mi soledad. Mas sin embargo, yo te sigo queriendo y por quererte estoy enloqueciendo. Ya poco a poco me olvido de vivir. estoy cansada de esperar y de llorar. Y ya no puedo soportar mi soledad. Te sigo queriendo y por quererte estoy enloqueciendo. Ya poco a poco me olvido de Existe poca información de Irma Carlón. Se sabe que nació el 20 de noviembre de 1936 y desde muy pequeña en su casa escuchó música de boleros cuarenteros. Estudió la carrera de actuación en la ANDA, en la Academia de Andrés Soler y después en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Nunca dejó de cantar, pues el gusto por el canto lo traía en la sangre y en 1954, a los 18 años, inició su carrera profesional como cantante. Alguien muy importante en su trayectoria fue el compositor Vicente Garrido, que había triunfado internacionalmente con su canción No me platiques. En ese tiempo se estaba inaugurando el Hotel Continental Hilton en la Ciudad de México y en el último piso se encontraba el Salón Belvedere. A Vicente Garrido le tocó inaugurar ese lugar el 19 de marzo de 1957 con su orquesta e Irma Carlón como intérprete. Sigamos con más de esta bella música. Sinceridad y comprensión. No puede ser que no pueda encontrar un gran amor de quisiste así, pobre de ti, si es que ahora tratas de olvidar. Se ve que no conoces qué poco tú has vivido. Te advierto que es difícil y muy lento ese proceso de olvidar. Y aunque un aparente olvido a ti te asombre, dime qué harás cuando alguien sin querer me nombre y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez. Y entonces, si al comenzar el día rehusas recordarme, ay, pobres de tus noches, si las usas para olvidarte de mí. Dime qué harás cuando alguien sin querer me nombre el día rehusas recordarme, ay, pobres de tus noches si las usas para olvidarte de mí. Ay, pobres de tus noches si las usas para olvidarte de mí. Recomenzar sentías quererme más. Entonces sabré cuidarte, llenarte de amor. Verás cómo no te miente mi ardiente pasión. Espera que este invierno muera y otra primavera florecerá. Disfrutaron de Donde de Mario Ruiz Armengol y Entonces de Silvia Rexach y Otra Primavera de Vicente Garrido con Irma Carlón y la orquesta de Mario Ruiz Armengol del LP Irma y Mario, editado por la RCA Víctor en 1958. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Mejor conocida como la voz dramática de la canción, Irma Carlón, originaria de la ciudad de Puebla, Puebla, después de 1957 conoció al gran actor Pancho Córdoba, quien la recomendó al programa Variedades de Medianoche, que conducían Manuel Loco Valdés y Kipi Casado. Debido al sentimiento que imprimía a sus interpretaciones, el Loco Valdés le puso el seudónimo de La Lágrima que Canta. También trabajó en los programas El Estudio de Pedro Vargas, El Yate del Prado, Guitarras con Claudio Estrada y muchos más. Debido al éxito logrado en sus presentaciones en radio y televisión, fue contratada en exclusiva para grabar con la compañía discográfica RCA Víctor por su director artístico Mariano Rivera Conde. Los años 50 y 60 fueron muy brillantes en la carrera de Irma Carlón. En la actualidad, esta maravillosa intérprete es considerada una leyenda viviente del bolero. A sus 85 años, con buena salud y estupendo ánimo, es frecuente verla cantando en los escenarios. Vamos con más música. A ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón hoy que ya nos separan. La ley corazón. Si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorado. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Cosas se dirán sinceramente con todo el corazón. Si yo pudiera detener ese instante de amor y un milagro realizar para que así pudieran disfrutar de esos momentos que son felicidad. Cuidado, por favor, que no se enteren que los estamos viendo. Pudieran despertar. Cuidado, por favor, que nunca vuelvan de aquel mundo de ensueños a la cruel realidad. Pensar que un tiempo yo también conversaba de amor por el viejo bulevar. Tan solo es un recuerdo, nada más. Por eso al verlos debemos respetar que hay dos amantes que allá van conversando de amor por el viejo bulevar. ¿Quién sabe cuántas cosas se dirán que son secretos de la felicidad? insospechadamente. Ni yo misma me explico tal modo de adorar, y queriéndote tanto, te me vas de repente, te me vas sin que pueda tus besos alcanzar. Cuánta desesperanza, qué vacío tan profundo, repicar de campanas en mi tarde mortal, y todo el desconsuelo regado por el mundo parece que en mi alma se vino a congelar. Desesperanza, qué vacío tan profundo, repicar de campanas en mi tarde mortal, y todo el desconsuelo regado por el mundo parece que en mi alma se vino a congelar. Antes del corte escucharon No Puedo Ser Feliz del cubano Adolfo Guzmán. Después del corte las canciones fueron Dos Amantes de Gogo Andreu y Desesperanza de Gonzalo Curiel con Irma Carlón y la orquesta de Mario Ruiz Armengol, del LP Irma y Mario de 1958. Una selección de los más famosos temas del bolero de antaño y el feeling. En la contraportada de este LP, de la voz dramática de la canción, se lee: la personalidad artística de Irma es extraña, porque frente a su juvenil gracia y alegre apariencia personal está su preferencia por la música y las canciones de tono triste o por lo menos melancólico. En Irma, la tristeza y sus recovecos no son una propiedad superficial, sino que se ha convertido en el mar de fondo donde realiza todas sus exploraciones musicales. En la contraportada de otro LP, pero de la década de 1970, se lee lo siguiente: Irma Carlón se inició como vocalista de música romántica después de haberse recibido como contadora pública, profesión que abandonó por dedicarse a la actuación teatral. En vista de la poca fortuna obtenida en esa rama, con 3 películas en su haber, hizo el intento en algo que la atraía desde muy joven, el canto. Y fue entonces cuando la contaduría pública y la actuación teatral perdieron un prospecto regular para que la canción popular encontrara una de sus más características exponentes. Así es Irma Carlón. Lo que esperaba, yo no soy lo que tú soñabas. No comprendes lo que llevo en el fondo.

dijeron que cruzaste mi camino. Y yo jugué un albur con mi destino, y cerrando los ojos te seguí. Nos fuimos de la mano por la vida, haciendo del cariño un sacramento, unidos por el mismo juramento, por una eternidad de nuestro amor. Lo quiera o no lo quiera el mundo entero, seguimos de la mano, vida mía, con un amor más grande cada día, en la dulce verdad de nuestro corazón. Unidos por el mismo juramento, por una eternidad de nuestro amor. Lo quiera o no lo quiera el mundo entero, seguimos de la mano, vida mía, con un amor más grande cada día, en la dulce verdad. Disfrutaron de los temas Qué tristeza de Mario Ruiz Armengol, La cita de Gabriel Ruiz y De la mano de Miguel Prado, con la voz dramática de la canción Irma Carlón y la orquesta de Mario Ruiz Armengol del LP Irma y Mario, editado en 1958 por la RCA Víctor Mexicana. De esta forma, terminamos con este breve homenaje a una grande de la canción, Irma Carlón. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Las canciones de cierre son Sin lágrimas de Gonzalo Curiel, Adiós felicidad de Armando Trovajoli, ambas con la orquesta de Mario Ruiz Armengol, así como Besos ocultos de Álvaro Carrillo con la orquesta de Joaquín Prieto. Interpreta la voz dramática de la canción, Irma Carlón. Hasta luego. Yo por el... desgarrada, pero sin lágrimas nos diremos adiós. Estrella marinera que en la noche se pierde entre el azul de cielo y mar, alguna vez se cae entre las olas y deja escrito adiós, felicidad. Dar el corazón tan solo por besar. Tú llegaste junto a mí y desde que te vi me enamoré de ti. ¿Por qué me prometiste amor? Me creer en cosas imposibles. Tú te llevaste la luna cuando empezaba a brillar. Tú sabías que el final estaba por llegar muy cerca de nosotros. Se fue para siempre mi amor. Adiós, felicidad. Tú te llevaste la luna cuando empezaba a brillar. Tú sabías que el final estaba por